Hola, muy buenas noches. Bienvenidos para la edición 443 del Rincón del Fanático. Mi nombre es Iván López. Como siempre, es un gusto estar en esta nueva edición del programa del podcast del Rincón del Fanático. Y bueno, como siempre, me acompañan mis compañeros, amigos, Roberto Torres, Luis García. Señores, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Iván, muy buenas noches. Yo súper bien, súper contento de estar en este podcast. ¿Tú qué tal? Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Roberto, Iván. Pues ya listos para continuar hablando de deportes y darle seguimiento a lo más relevante que ha pasado en el mundo deportivo. Muy bien, qué bueno, excelente. Me complace mucho que hayan pasado bien y que, bueno, hayan podido disfrutar de un fin de semana bastante movido a nivel deportivo en todas las disciplinas. Y bueno, empiezo contigo, Luis, ¿qué nos traes para esta semana? Claro, claro, Iván. Pues quería brevemente dar un repaso a las tres ligas que son las que yo sigo en Europa, que es la Premier, la Liga y la Serie A, para decir cómo están, entramos en la recta final y bueno, en algunas está muy peleado, en otras no tanto. Como segundo tópico sería cómo va la NBA y los playoffs, que pues han estado moviditos, con unos resultados esperados y otros no tanto. Seguramente apoyaré en la parte del gran premio que se corrió este domingo, con el triunfo de Red Bull haciendo el 1-2. Y finalmente, pues hablar sobre los jugadores que se van a ir en el top 5, tal vez en el top 10 del draft, que ya es el jueves y que es el inicio para mí de la temporada siguiente, ¿no? Bueno, aparte de los agentes libres, pero sería eso. Muy bien, Roberto, cuéntanos. Paneo de la MLB, cómo es que están las posiciones, ¿sí? Cómo se han movido de la semana anterior a esta. Quiero platicar de la LFA, ¿sí? Que Luis, yo y mi hijo asistimos a un partido antier en Querétaro. Entonces, platicar con Luis respecto a cómo sintió este partido, cómo vio la liga, cómo vio todo el ambiente, etcétera, cosas chistosas que nos pasaron. Platicar, obviamente, del draft. Traigo unos datos duros e interesantes del draft. Y obviamente le traigo tres nombres, del origen de tres nombres de los equipos de fútbol americano. Entonces, pues con eso darle, ¿no? Muy bien, sí, de acuerdo. ¿Y tú, Iván, qué tal? ¿Qué traes por acá el día de hoy? Bueno, este fin de semana pues muy interesante a nivel de deportes a motor. Vamos a estar hablando sobre la Premier, que bueno, Roberto está un poco de capa caída porque el Manchester perdió con el Arsenal 3-1. Vamos a hablar de eso. Y bueno, por supuesto, hablar de rápidamente de béisbol, el paneo semanal que vamos a hacer y la NBA, que por supuesto está en su clímax. Así que bueno, tenemos mucha tela que cortar y bueno, vamos a tratar de ser de tocar los puntos en la mayor prioridad posible para poderlos comentar como Dios manda. Así que bueno, encantadísimo pues de compartir con ustedes y les propongo que arranquemos de una. Yo creo que pudiésemos arrancar rápidamente por el béisbol. Creo que sería interesante, como les decía anteriormente, hacer un pequeño paneo de las posiciones de esta semana. A mí me gusta mucho hacerlo porque uno puede ir dándose una imagen de lo que semana a semana va pasando, ¿no? Y de hecho han habido cambios importantes. Entonces, ¿qué les parece si lo comentamos? Bueno, yo voy a comenzar, yo voy a hablar, yo voy a comentar la Liga Americana y no sé si tú, Roberto o Luis quieren darlos la posición de la Liga Nacional. Ahora de ahí yo me meto la de la Nacional. Ok, perfecto. Entonces, bueno, yo comienzo con la Liga Americana, donde, bueno, el equipo de Toronto, fíjense lo interesante de esta división, Toronto amanece con el primer lugar, claro, a medio juego, pero definitivamente es el primer lugar de la división. Le siguen los Yankees, que al igual que Toronto, tuvieron una semana muy interesante, ganando 7 de sus últimos 3, motivo por el cual los vemos en esta posición relevante en la división. Caso contrario, lo que pasó con Tampa, con Boston y con el equipo de Baltimore. En la central, pues bueno, los Twins de Minnesota están adelante, esta está un poquito más pareja, pero como siempre he dicho, la división central siempre es un poco floja, ¿no? Fíjense que los Twins apenas están para 500, 8 y 8, ¿ok? Esta división está un poquito floja. En estos momentos le siguen los Guardians de Cleveland, el equipo de Chicago que me gustaba para cabalgar la división y ya vemos que está en el tercer lugar. Los Tigres de Detroit, que por cierto, tenemos que mencionar, y aprovecho que estoy hablando de los Tigres de Detroit, para decir que el venezolano y compatriota Miguel Cabrera, pues finalmente logró la hazaña de los 3.000 hits. En un partido contra los Rockies de Colorado, el venezolano, pues, bateando hacia su lado contrario, pues consiguió la hazaña, señores, 3.000 hits, y bueno, yo creo que esto definitivamente lo catapulta o le da un lugar, pues, en Cooperstown. ¿Qué me pueden decir respecto de esto? Yo totalmente de acuerdo. Me da mucho gusto, es el jugador número 33 que lo hace. No tengo la cifra en cuanto a venezolanos, si tú sabes de quién más está en ese grupo, Iván, pero yo creo que aunque no hubiera llegado, ya estaba en Cooperstown, siendo el que bateó la triple corona. Yo creo que eso le aseguraba, digo, además de tener una carrera muy consistente, ¿no? Pero me da mucho gusto, qué bueno que llegó, y no se ha escuchado mucho de él en las últimas temporadas, sin embargo, ahí sigue. No está en un equipo mediático, sabemos que Detroit pues no es una ciudad que jale muchos fanáticos, pero un aplauso definitivamente para él. Aquí la cosa es que él ha sido adoptado, ¿no? O sea, porque no está en ese equipo por los grandes resultados, sino porque le dio muchas satisfacciones y muchas victorias a Detroit y por eso está ahí. Pero si fuera algo más frío, ya lo hubieran cortado. Sí, sí. Definitivamente, y Miguel Cabrera, pues recordemos que empezó su carrera de pelotero con el equipo de los Marlins de Miami, y bueno, fue factor importante en aquella serie mundial también, donde inclusive batió un cuadrangular importantísimo. Miguel Cabrera le nada más y nada menos le batió un jonrón a Roger Clemens, eso hay que recordarlo. O sea, tienen números pues muy muy interesantes y momentos estelarísimos en las grandes ligas. El pelotero venezolano que más se le acercó fue Omar Vizquel, fueron 2.800 y tantos hits, pero no le alcanzó para llegar a los 3.000. Y en cuanto a Cooperstown, el único venezolano que tiene ese sitial es nuestro Luis Aparicio. Como ustedes saben, Luis Aparicio, campo corto de los Medias Blancas de Chicago, que también jugó con los Medias Rojas de Boston. Ha sido el único venezolano exaltado al Salón de la Fama. Así que bueno, me siento muy, muy, muy contento por lo que hizo Miguel. Y bueno, bien merecido porque ha tenido una carrera muy, muy fructífera y como ustedes bien lo mencionan, ha sido con un equipo no mediático. Sí, un equipo, bueno, Detroit nunca ha sido un equipo, o por lo menos el Detroit que le tocó a él, no fue ese equipo de donde estuvo Sparky Anderson de manager y donde tuvo de repente jugadores como Kirk Gibson. Pero sí ha sido un equipo donde Miguel ha podido desarrollar su carrera como pelotero. Así que bueno, me encanta que esto haya pasado y de verdad que le auguro lo mejor. Y bueno, y para cerrar entonces, vamos con el oeste de la Americana, donde bueno, aquí tenemos una gran sorpresa con el equipo de los Marineros de Seattle, que bueno, mira, está comandando la división con 16, ha ganado 8 de sus últimos 10, y bueno, le siguen los Angelinos con 9-7-1, los Atléticos de Oakland 9-8, y sorprendentemente, Roberto, el equipo de Houston ha perdido 7 de sus últimos 10 y está peligrosamente en el penúltimo lugar por delante de los Rangers de Texas. Debo decir que los Astros perdieron a el pequeño gigante, como le decimos, Astro Boy, a José Altuve, que cayó en la lista de incapacitados por 10 días con un problema de un hamstring en una de sus piernas. Y bueno, pero lo de Houston ha sido bastante preocupante luego de que comenzara, de que tuviera un buen pie, pues un buen inicio. Entonces, no sé si me quieras comentar algo de esto. Por supuesto, que no nada más son los 7 partidos de los últimos 10. Han ganado solamente 2 en casa y 4 lo han perdido. Inclusive tienen mejor porcentaje de victoria fuera de casa que dentro, que antes era al revés, un equipo dominante dentro de Houston, ¿no? Yo he visto un par de partidos, obviamente los sigo, y yo lo que veo es que antes tenían un cierre muy importante de bateo en las últimas entradas. Si iban empatado, perdiendo, lo que sea, remontaban. Y ahorita no. Alex Bregman no está teniendo buena productividad. Obviamente Correa ya no está. Inclusive Lourdes Gurriel está ahora con Toronto. Siento que dejaron ir a varios jugadores pensando que iban a resurgir como el Fénix y creo que es un problema, ¿no? Framber Valdez tuvo una mala salida la semana pasada. Como que los cerradores no están haciendo bien su labor y además no estamos ganando. O sea, no estamos ganando en cualquiera de las entradas o manteniendo eso. Entonces, bueno, yo tengo fe. Y sé que solamente estamos juego y medio, no, estamos 2 juegos y medio detrás de Seattle. Entonces, pues vamos a ver, sí. No estamos muy alejados, ¿no? Sí, correcto. La temporada es joven todavía. Pero bueno, Seattle y Los Ángeles han tenido un arranque interesante, bastante interesante, sobre todo Seattle, que el año pasado estuvo también animando y tuvo una interesantísima segunda mitad de temporada. Al final se desinflaron, pero bueno, animó bastante junto con el equipo de Oakland. Y bueno, aquí finaliza el equipo de los Rangers con 5-10. Este equipo obviamente era de los que pensábamos que iba a estar en el último lugar de su división. Así que bueno, Roberto, te cedo la nacional para que nos digas cómo va. Va que va. Bueno, pues en la división del este tenemos que New York Mets está en primer lugar y a 4 juegos de New York Mets está Miami. O sea, New York Mets tiene 12 ganados, 5 perdidos. Inclusive creo que es el mejor de toda la toda la liga. New York Mets, ¿no? Miami está 7-8 a 4 juegos, Atlanta 7-10 a 5 juegos, Filadelfia 6-10 y Washington 6-12. ¿Sí? Por la división de la central, tenemos a San Luis en primer lugar, por mejor porcentaje, es 643 contra Milwaukee, que está en segundo lugar a medio juego, 10-7. Pittsburgh 8-8, impresionante. ¿saben qué? Los de Pittsburgh deben de haber dicho por qué Roberto no hizo apuesta con Luis, porque no habíamos tenido este arranque hace años. ¿Sí? Chicago, 7-9, y Cincinnati, colero, 3 ganados, 13 perdidos. Que yo pensé que Cincinnati iba a mejorar, pero me equivoqué. Dodgers, en primer lugar de su posición, perdón, empatado con San Francisco. El primero tiene 11 ganados, 4 perdidos. El segundo, 12 ganados y 5 perdidos. Ah, que está empatado inclusive con New York Mets. En tercer lugar, Colorado a un juego, 10-5. San Diego, 10-7 en cuarto. Y en quinto, Arizona con 6 ganados, 10 perdidos. Ok, ok. Yo les completo lo que he visto. Recuérdenme, Toronto va a llegar a la Serie Mundial, sobre Yankees, sobre Boston, sobre Houston, aunque ahorita ha estado muy parejo. Por el otro lado, en la Nacional, Dodgers, San Francisco, Colorado y San Diego, los cuatro con más de 10 juegos ganados. Ahí se ve que desde el año pasado, pues es la división más fuerte, ¿no? Y en la central de la Nacional, donde están los Piratas se han mantenido, a pesar de que el sábado perdieron por 3 touchdowns, perdieron 21-0. ¿Sí? Aunque perdieron 21-0, le sacaron 3 de 4 juegos a Chicago. Entonces, no importa que perdamos ese juego y todos los otros 3 juegos los ganamos por una carrera, no importa. ¿Sí? Y esa división va a estar muy pareja entre San Luis y Milwaukee. Milwaukee tiene un excelente picheo, pero no tiene bateo. Christian Yelich, que hace 3 años fue el jugador más valioso de la Nacional, ya es uno más. Sí, metió un home run, pero fue contra los Piratas, entonces no cuenta. Digo, un Grand Slam, ¿no? Y fuera de eso, pues no ha jugado bien. Creo que los Mets se han visto excelentes. Y Colorado, nadie esperaba que a estas alturas, estando en la división que está, tuviera 10 victorias, ¿no? Entonces creo que la Americana ha sido más pareja, pero los equipos que ahorita están mostrando ser fuertes están más en la Nacional. Es lo que yo he podido ver. Sí, así es. Inclusive me atrevería a decir que la división oeste de la Nacional en estos momentos está tan interesante como el este de la Americana. Equipos poderosos, equipos que tienen un roster interesante, una nómina costosa. Y bueno, los Rockies están haciendo ahí de tripas corazón, metidos en una división complicada y bueno, están en juego. Están haciendo las cosas bastante, bastante bien. Y bueno, me agrada que los equipos que uno dice que no tienen oportunidad, pues estén dando la pelea. Igualito que los Piratas con 8-8, bateando para, mejor dicho, tienen récord de 500. Oye, agradable verlo en por lo menos en sitios intermedios y no al final de la división, ¿no? Que ya eso indica que el equipo, pues bueno, está trabajando obviamente a futuro, reestructurando y con peloteros que pudiesen pues hacer un trabajo interesante. Así que, bueno, muy agradable, como ustedes pueden darse cuenta. Semana a semana el béisbol tiene cambios, es muy cambiante y eso pues es muy agradable porque te da mucho para el análisis, ¿no? Para ver cómo van evolucionando los equipos semana tras semana. Así que bueno, eso no sé si quieran hablar un poco rápidamente sobre las estadísticas. A mí siempre me gusta rápidamente decirlas. En promedio de bateo, por ejemplo, tenemos a Tom Murphy de Seattle con 421 de average. En jonrones tenemos hasta 4 peloteros empatados con 6. Jock Peterson CJ Cron, Byron Buxton y Ozzie Albies, que no son de los más jonroneros, pero bueno, están en estos momentos liderando. En empujadas, José Ramírez de Cleveland con 20 impulsadas es el primero. Para ver, en bases robadas tenemos a Jorge Mateo de Baltimore con 7, Julio Rodríguez de 7 con 6, a Alberto Mondesi con 5. Y en el picheo, bueno, tenemos a, bueno, por lo menos en este listado que me pasa aquí la gente de ESPN, tenemos a Adam Zimmer de Toronto con 4 ganados, Tyler Mahle con 3, Mark Scherzer con 3, Alex Manoa con 3 y Clayton Kershaw de los Dodgers con 3 victorias. En efectividad, pues Pablo López de Miami con 0.52 de ERA, Logan Gilbert de Seattle con 0.54, Madison Bumgarner de Arizona con 1, Carlos Rodón de San Francisco con 1.06 y Kyle Wright de Atlanta con 1.06. En el departamento de salvados, pues tenemos a Jordan Romano de Toronto con 8, Josh Hader de Milwaukee con 8, Daniel Bard de Colorado con 5. Aquí podemos ver una de las razones por las cuales Colorado está luchando. 5 salvados de este caballero, Daniel Bard. Tyler Rogers de San Diego con 5 y Liam Hendry de Chicago White Sox con 4. Por aquí no vemos a Mark Melanson, Roberto. Este año como que, claro, que también jugando en Arizona es muy complicado poder tener unos números. Claro, tiene 6 ganados Arizona. O sea, yo lo tengo en el fantasy solo porque es buen jugador, pero pues no me va a dar muchos triunfos en esta ocasión. Sí, y bueno, completo con la parte de los ponches. Corbin Burns con 33 ponches, Shane McClanahan con 31, Carlos Rodón con 29, Kyle Wright con 26 y el lanzador de Luis Shohei Ohtani con 26 ponches. Sí, la verdad es que lo de Ohtani no es cuento, señores. Peloterazo. De verdad que sí. Bueno, estos son los números. No sé si quieren agregar algo más y podemos brincar para otra disciplina. Brinquemos entonces. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer breve paso por la NBA. Les comento que ayer vi parte del partido entre el equipo de Golden State y el equipo del gigantón Jokic. Un partido interesante. En este momento están jugando los Raptors y los 76ers, perdón, ganando Raptors 73-60 en el tercer cuarto y faltan 2 minutos con 28. Los Celtics derrotaron a los Nets 116-102, un partido bastante apretado. Y los Mavericks en estos momentos en el primer cuarto le van ganando 4-2 a los Jazz de Utah. Esto es en el primer cuarto, en el faltando 9:45 por finalizar. ¿Qué más por ahí? Bueno, los Pelicans, señores, le dieron una sorpresa al equipo de Phoenix Suns, un equipo de los que yo consideraba como favorito, 118-103. Otro de los equipos que está... bueno, aquí tenemos el equipo de los Nuggets de Denver, le ganaron a los Warriors de Golden State por 126-121. ¿Qué me pueden decir? ¿Qué les ha parecido? ¿Cómo ven estas semifinales? Yo he seguido y creo que está muy cargado, como había hablado, la conferencia del Este. Los primeros 4 sembrados, Boston, con el juego de hoy, ya le ganó 4-0 a Brooklyn, a los Nets de Brooklyn. Ya los echó fuera en 4 juegos. Filadelfia va 3-1 sobre Toronto, Minnesota va 3-1, no, ¿cuál Minnesota? Miami. Perdón, va 3-1 sobre Atlanta y Milwaukee 3-1 sobre Chicago. Es decir, todo se va a dar para que las semifinales de la conferencia este sea Boston contra Milwaukee y Filadelfia contra Miami. Y en la oeste es donde ha estado bien parejo cuando uno efectivamente no se lo esperaba, ¿no? tanto Utah-Dallas van dos ganados por bando. Minnesota le está dando dolores de cabeza al mismísimo Memphis, que quedó en segundo sembrado. Los Pelicans, 2-2, justamente, no creo que le ganen a Phoenix, que sabemos que es el más parejo, digo, el más fuerte, el que tuvo más victorias en toda la temporada. Y el que yo creo que sí está decidido es Golden State, que le lleva ganando 3-1 a los Nuggets de Denver. Entonces, ahí está más apretado del lado este, pero en el este ya, yo creo que ya se proyectan de esa manera. Han estado buenos los juegos. No hay, o sea, está Luka Doncic, están algunos jugadores importantes de varios equipos, pero no, para nada. Hay grandes figuras como en otros años, siento yo, ¿no? Está fuera LeBron. Bueno, está, obviamente está Curry con Golden State. Sin embargo, como es muy buen equipo, no ha necesitado brillar como en otros años. Eso es lo que yo he visto. Y bueno, ya la próxima semana seguramente ya estaremos en semifinales de conferencia de cada conferencia, pues. Valga la redundancia. Así es. Roberto, ¿algo que quieras agregar? No, yo no he visto básquet hace años. No habrá nada que pueda sumar. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, perfecto. Bueno, Luis, entonces, ¿qué te parece si conversamos y brincamos al fútbol? Hablamos un poco de lo que ha pasado. Ayer tuve la oportunidad de ver un partidazo entre el Liverpool y el Everton, que a pesar de que el Everton está en peligro de descenso, oye, dieron bastante guerra, ¿sabes? Bastante guerra. Y por supuesto, bueno, finalmente, yo creo que este Jürgen Klopp es un entrenador bastante, tipo bien veterano, tipo que sabe hacer cambios. Cuando vio que se estaba complicando el partido, pues hizo unos cambios sumamente importantes, ¿no? En el segundo tiempo, metiendo a Origi y al colombiano Luis Díaz. Y por supuesto, esto le cambió la cara al partido de una manera impresionante. Finalmente, los de Liverpool derrotaron 2-1 al equipo del Everton, que bueno, está con amenaza de pasar a segunda división. ¿Cómo viste la jornada, Luis? Sí, lo que más me gusta es la parejera que tienen el Man U y el Liverpool, con 33 juegos cada uno, 80 puntos, el City, el Manchester City con 80 y el Liverpool con 79. Ya, es parejera de dos. Es carrera de un sprint final, a ver quién gana. Creo que no les toca enfrentarse entre ellos, lo que pues es una lástima, porque estaría padrísimo que se definiera entre ellos el título. Y bueno, los lugares de la Champions el día de hoy estarían acompañados estos dos equipos de Chelsea con 65 puntos y el Arsenal con 60. Y el Tottenham y el Manchester United estarían en la Europa League. Coincido contigo que el Everton, un equipo de gran tradición, pues ahorita está en la plaza número 18, con lo cual descendería a la segunda división. Y pues sí, vamos a ver qué tal será el final de la temporada en la Premier. Sí, está muy bueno. La primera, la verdad es que está excelente. Otro partido que pude ver, pero ya esto hablando un poco de lo que es la serie del calcio italiano, el partido entre el clásico entre el Inter de Milán y el Milan. Un partido interesantísimo donde, bueno, el Inter prácticamente sacó el partido, se le metió 3 goles al equipo del Milan con un Lautaro Martínez en plan estelar. Y bueno, le permite al equipo pues pasar a la semifinal de la Copa de Italia. Entonces, bueno, tuvimos un importante movimiento futbolístico este fin de semana entre copas, ligas. Así que, bueno, muy interesante lo sucedido, Luis. Ahora, sí, a mí nuevamente me gusta mucho ahorita la Serie A. Está muy parejo y así como la semifinal, pues se la llevó el Inter. Ya hablando de la liga, el Milan tiene 74 puntos, pero un juego más, y el Inter 72. Yo creo que entre eso, ellos dos van a ver quién gana el campeonato para la ciudad de Milán. Un poquito más atrás está el Napoli con 67, la Juve con 66. No están descartados, pueden tener un buen cierre. El Napoli ha desaprovechado, por ahí le iba ganando a la Roma 1-0 y le empataron de último minuto, si no estaría muy cerca. Y la Juve ha cerrado bastante bien, empezó muy, muy floja, pero yo creo que está entre el Milan y el Inter. Y bueno, los puestos de abajo, el día de hoy se estarían yendo a la segunda división, el Salernitana, normal, no es un equipo para nada de tradición, pero el Génova sí. El Génova, que tiene muchos años y aunque no es de los equipos fuertes, está en peligro, tiene 25 puntos. Y finalmente el Venecia, que pues también se va a ir, él es el colero con 22 puntos. Esto con respecto a la Serie A. Y para finalizar, la Liga de España, ¿cómo la ves en este momento, Iván? Oye, la Liga de España, bueno, mira, yo creo que la Liga de España está prácticamente decidida, ¿no? A menos que haya una hecatombe, ¿ok? Porque, bueno, el Real Madrid está con 78 puntos y el Barcelona, pues bueno, a pesar de que ha remontado y logró subir, ya está en puesto de Champions, wow, lo veo. Veo complicado que el Madrid pueda perder la Liga de España. Luis, honestamente lo veo complicado. Muy extrañado del bajo rendimiento del Atlético. Wow, el equipo del Cholo Simeone pues no las ha tenido todas consigo y está en un cuarto puesto bastante, bastante, bastante deficiente. ¿Okay? Tomando en cuenta de que Atlético siempre es un equipo poderoso y que bueno, viene de quedar campeón la temporada pasada. Así que bueno, yo creo que no, aquí no hay mucho que hablar, pero bueno, aplaudo al Barcelona que a pesar de la hecatombe que tuvo, de haber perdido con el Cádiz 1-0 y de haber fracasado rotundamente en la UEFA Champions, pues bueno, ha sido capaz de remontar y de montarse en el segundo lugar. Bueno, está empatado en estos momentos con el Sevilla, que también está jugando de manera muy, pero muy, muy, muy constante. Así que bueno, esa es mi opinión, Luis. Yo estoy convencido, creo que ya es matemática la posibilidad del Barcelona o del Sevilla, pero no hay manera de cómo le quiten al Real Madrid el campeonato. Creo que tendrían que perder sus cinco juegos y uno de estos dos equipos ganar los cinco juegos, cosa que sería imposible, ¿no? Lo que me gustó de la Liga Española esta semana es que fue la final de la Copa del Rey. Entre el Betis y el Valencia quedaron 1-1 y se fueron a penaltis. Y ganó el Betis por tercera vez en su historia la Copa del Rey. Wow. Lo bueno del Betis para nosotros es que hay dos mexicanos, uno juega y el otro no. Está Ay, el Principito, ¿cómo se llama? Tecatico Corona. No, él está en Sevilla. No, él está es Guardado, ¿no? Guardado, el Príncipe, Guardado, Andrés Guardado, que ya bajita la mano, tiene un chorro de años y ha jugado 4 mundiales, pues bueno, está en el Betis y metió uno de los... ¿Mande? Perdón, tendrá muchos años, pero inició muy joven, a los 18 años ya estaba jugando en Europa. Totalmente de acuerdo, y ha hecho toda su carrera allá y se va a retirar tal vez con su 5º mundial, aunque ya no sea titular, pero mis respetos. Y él metió uno de los penaltis para definir a favor del Betis. El otro desafortunadamente no juega, es que llegó con bombo y platillo muy joven y... Herrera, ¿será? No, es un delantero que nada más calienta la banca. Es más, creo que en esta ocasión ni fue llamado para la final. Hugo Sánchez. Ahorita me acuerdo. Es más, lo voy a buscar rapidísimo. Mata Carvajal. No, hombre, ese es el original 5 copas. Fue el primer jugador que jugó 5 mundiales con México como portero, pero... Ya se murió hace como 2 años. No, tiene como 96 años. Diego Lainez. Diego Lainez es el que yo decía que, pues, decían es un gambetero, pero es muy, muy pequeño, muy, muy ágil, pero no... No ha dado el estirón, lleva ya unos 3 años ahí en el Betis y digo, ni siquiera fue considerado, entonces seguramente saldrá del equipo. Pero bueno, regresando a Guardado, qué bueno que contribuyó y que ha hecho una gran, gran carrera en toda Europa. Nada más, sí, yo matando a la Tota Carvajal y sigue vivo, 92 años tiene. 92, yo ya le estaba sumando 4, como son de 4 en 4 los mundiales. Sí. 92 años la Tota Carvajal, ¿qué tal? Muy bien. ¿Qué tal? Bueno, excelente, excelente, bueno, buenísimo. Bueno, muy bien, entonces, bueno, increíble lo que está pasando en el fútbol en Europa, las ligas están pues en pleno apogeo, y bueno, ya para finalizar aquí, creo que Madrid tiene la liga definida. Ahora falta ver la Champions, creo que la tiene muy difícil con el Manchester City. Creo que el Manchester City para mí es el equipo a vencer. Y bueno, Guardiola tiene entre ceja y ceja llevarse la orejona, porque bueno, han sido muchos sufrimientos, muchos intentos, y yo creo, tengo el pálpito de que el City va a dar la campanada, Luis. Honestamente, yo creo que le va a ganar a Real Madrid y esa final, pues bueno, pudiese ser ahí, bueno, está como avizorándose, pues, de que el City puede llegar a la final de la Champions. Totalmente de acuerdo. Me gustaría que ganara el City, no nada más contra el Real Madrid, sino también contra el Liverpool. Yo sé que tú eres fanático del Liverpool, pero ya le toca. Sí, ha hecho mucho esfuerzo y no se le ha dado. Y bueno, estos dos equipos pueden ganar un bonito doblete, la Champions y la Liga, nada más. Si es que se enfrentan en la final, pues tendría mucho sabor. Pues sí, la verdad que sí. Y esto, como dije la semana pasada, ratifica que la Premier League es en estos momentos la mejor liga de Europa, definitivamente. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Bueno, muy bien. Entonces, bueno, ya ha tocado el fútbol, señores. Voy a tocar rápidamente en aras del tiempo. Bueno, lo que fue Deportes Amatorios el fin de semana. Ayer se corrió el Gran Premio de Italia. Muy contento porque Checo Pérez llegó en segundo lugar. Viene subiendo como la espuma, a pesar de que ganó Verstappen. Pero bueno, Checo hizo un gran trabajo de equipo y llegó segundo. Hicieron el 1-2. Y bueno, la gente de Ferrari, pues creo que esta vez el amigo Charles Leclerc le salió pagó como la novatada. se atoró, cometió muchísimos errores, hizo un trompo y con todo eso fue capaz de llegar en el sexto puesto. Se mantiene todavía gracias a que Verstappen no punteó las dos primeras carreras por problemas con su monoplaza, pero de no haber sido así, estaría desplazado en estos momentos en el campeonato. Carlos Sainz también tuvo un fin de semana de pronóstico, no fue lo que se esperaba, y bueno, el podio lo cerró con un chico que me agrada mucho porque es un muchacho bastante joven y con muchas ganas, que es Lando Norris, pues completó este interesante podio. No sé si pudieron ver la carrera o tienen algo que comentarme de esto, Luis. Sí, sí, así como tú lo dijiste, errores de Ferrari en esta ocasión, una gran carrera de Red Bull. Yo estuve muy contento porque cuando ya estaba a la mitad de la carrera, pues Leclerc, que estaba presionando fuertemente a Checo Pérez, y Pérez pues haciendo lo que sabe hacer, defendiéndose, y además traía el día de ayer un mejor coche, le sacó buena ventaja, y luego ya vino el error, ¿no? Y como tú dices, Lando Norris en un McLaren cerró el podio. Lewis Hamilton no aparece, está séptimo en la clasificación con 28 puntos, es decir, no está todavía tan lejos, pero el equipo pues ha dejado mucho que desear. Nada más lleva un podio de las cuatro carreras que lleva la temporada de Fórmula 1. Y pues está muy parejo. Si vemos los puntos de conductores, Leclerc tiene 86, Verstappen 59 y Pérez 54. Ya después viene George Russell de Mercedes con 49. Es decir, todavía esto se va a mover. Yo creo que, por lo que vi, Verstappen sí va a repetir el campeonato, muy a pesar de los tifosis de Ferrari. Y nada más como constructor, todavía Ferrari va adelante 124 puntos, pero Red Bull ya se emparejó a 113. En tercer lugar va Mercedes, pero ya lejos, con 77 puntos. Esas serían las clasificaciones de Fórmula 1, y pues vamos a seguir viéndole porque está súper, súper interesante. Así es, así es. Y para cerrar tus comentarios con respecto a Hamilton, bueno, debo decir que George Russell ha hecho mucho mejor papel que Hamilton, así que no hay excusa de, aquí no hay, eso es sin atenuantes, o sea, realmente Russell, con un carro inferior, ha tenido mucho mejor performance que el 7 veces campeón del mundo, Lewis Hamilton. Así que esto va a estar interesante. Mercedes deben estar trabajando seriamente en el rendimiento de su monoplaza, pero considero que no van a tener chance este año. Ya, pues, no pudieron lograrlo el año pasado. Creo que este año va a ser mucho más difícil, porque ahora hay que sumar a Ferrari como un fuerte contendor a ganar el campeonato de constructores, y hasta los momentos es el piloto. Eso es muy importante destacar. Así que, bueno, lo seguiremos muy de cerca. Y, bueno, la semana que viene... la semana que viene hay otra vez motociclismo, que por cierto, el fin de semana se corrió el Gran Premio de Portugal. Pues bueno, una carrera muy interesante, que donde la lluvia se hizo presente, y por supuesto esto hizo que las estrategias pues se vinieran a flor de piel. Pues bueno, el ganador fue sorprendentemente Fabio Quartararo de Yamaha. Esto fue un triunfo inesperado, realmente Yamaha no estaba para ganar, sin embargo hicieron una gran carrera y logró este importante triunfo. El segundo lugar fue para el francés Johan Zarco con Ducati, con el equipo satélite Pramac. También hizo la pole, pero no pudo alcanzar al francés con su Yamaha, porque estaban, de verdad que estaban bastante, bastante duros. Y bueno, y finalizó el podio el español Aleix Espargaró con Aprilia, que bueno, debido a un incidente de carrera donde se vieron involucrados Jack Miller y Joan Mir, pues bueno, esto condicionó la carrera para que el chico de Aprilia se metiera en el podio. Eso que fue una carrera muy interesante, muy buena, y aquí también el campeonato está bastante, bastante reñido, y bueno, no hay un claro piloto que esté dominando pues la categoría. La semana que viene vamos a tener el Gran Premio de España, y bueno, ahí pues nos estaremos nuevamente deleitando con las tres categorías, tanto Moto3 como Moto2, como la MotoGP. Y con esto, señores, finalizo mis noticias, y bueno, les cedo los micrófonos para que tanto Luis como Roberto nos hablen de lo que resta del programa. Pues venga, ¿cómo ves, Luis? Vas. ¿Quieres empieza con lo que traías del draft? Ok, antes del draft, platicamos de la LFA. Ah, claro, sí. Ok, a ver, pues Luis y yo, junto con mi hijo, asistimos el sábado por la noche a ver a los Gallos Negros de Querétaro recibiendo a los Raptors del Estado de México, del cual estuvo muy divertido, nos la pasamos muy bien, emociones, pero sin embargo, pues quisiera que Luis platicara acerca de lo que vio, cómo lo viste, qué te latió, no. Tú, digo, yo he hablado, pero tú cómo lo ves, tú cómo lo viste. Mira, realmente excelente la organización. Estamos hablando de un nivel profesional. Creo que la liga empezó como semiprofesional, no sé exactamente a qué se refiera. O cuántos sean los montos, pero bueno, vale la pena darle seguimiento. Yo estuve muy, muy contento, muy satisfecho. Fue un buen partido, quedó 28-19. Definitivamente los Raptors pues son un equipo un poco más fuerte, se notó, ¿no? Definitivamente. Sin embargo, yo creo que la liga tiene futuro. Hay un ambiente familiar, hay un ambiente de porra de americano, que los que hemos asistido a los encuentros universitarios, por ejemplo, pues lo percibes y te contagias, ¿no? Y pues yo muy satisfecho y sí, yo ya voy a estar completamente esperando. No este año, porque los Gallos de Querétaro no van a tener ya juegos de local, pero sí el próximo, sí, con gusto voy a ir. Me voy a hacer un gran aficionado de este deporte. Muy bien, qué bueno. Pues qué bueno que hubo una semilla que dio pie a que le entres a que sigas esta liga, ¿no? Pues, por mi parte, platicar que, bueno, mi hijo y yo nos lo pasamos muy bien en compañía de Luis. Hubo cosas interesantes por platicar. La primera es que el estadio donde estábamos, no pude calcular bien el número de personas porque era dos secciones, una arriba y una abajo, nosotros estábamos abajo, pero yo creo que había unas 4,000 personas abajo, y a lo mejor otro tanto arriba. O sea, sí tiene la liga un potencial para generar pues buen ingreso, sí, y si en Querétaro pues hubo pues esta cantidad de personas, te reitero, no tengo los datos duros ni la posibilidad de saber, pero pues se veía que bien, ¿no? Tuvimos la fortuna, estuvo muy chistoso, porque íbamos caminando y entonces elegimos una sección y resulta que esa sección, que estaba a la mitad del campo, estaba en la porra de Raptor. Entonces, pues estuvo chistosón porque cualquier cosa a favor de Raptors, pues mi hijo y yo nos levantamos junto con toda la gente que estaba de la porra de Raptors ahí, que lo que creemos todos, Luis, mi hijo y yo, es de que eran familiares, amigos, novias, esposas, papás, hermanos de los jugadores de Raptors, por las conversaciones que escuchábamos al lado, ¿sí? Que había una chava al lado de mi hijo que le decía a los de abajo, sí, mira, el 15 nos acompañó a la boda de fulanito y no sé. Entonces, como que estuvimos ahí, entonces estuvo chistoso porque mi hijo y yo nos levantamos junto con los de Raptors, con jugadas importantes de Raptors, pero nos quedamos sentados, a lo cual Luis y los de Gallos Negros se levantaban cuando Querétaro hacía una jugada importante, ¿no? Sí, así fue exactamente, y le dio sabor, porque pues estaba mezclado, aunque donde estábamos pues era de Raptors, y la próxima vez pues iremos seguramente a Gallos Negros, esperando que ya tengan más afición, porque ahorita no son un equipo fuerte, y por lo mismo todavía no hay una buena difusión en la ciudad. Ok, y ahora imagínate, o sea, con este número de personas y el ambiente que se dio, sano, inclusive, claro, había mucha seguridad para evitar ya sabes, a niño ahogado tapan el pozo, ¿no? Pero para poder mitigar si hubiera violencia, ¿no? Solamente, sí, claro. Sí. Y fíjate, quiero comentar unas cosas chistosas que, o sea, me hicieron reír mucho. Era, la primera es que no vendían cerveza sino hasta las 9 de la noche. 5 minutos antes de las 9 de la noche, en el buzz off, en el sistema de audio del estadio, avisaron, señores, en 5 minutos iniciamos la venta de cervezas, y entonces todo el estadio se unió. No era Raptors en contra de Gallos Negros, era todos vitoreando que ya iban a traer cerveza. En el momento en el que se detona a las 9 de la noche, ya podemos vender cerveza, y todo el mundo brincando, era así como era muy chistoso ver a todos, obviamente disfrutamos cerveza, ver así, ¿no? Los vendedores de cerveza yendo y demás. Y otra cosa que merece la pena comentar es que al medio tiempo, pues los dos equipos se metieron a sus vestidores y nosotros estábamos justamente arriba de donde se metieron los Raptors. Entonces, ya sabes, la gente ahí diciendo, yo vi a muchos jugadores de Raptors enviándoles besos a, imagino que a sus novias, a sus esposas o demás, y mi hijo poniendo las dos manos como simulando un corazón. O sea, me cagué de risa. No, no, no. Yo sé que a ustedes no les da risa, pero a mí sí, como bueno. No, a mí me dio risa y hasta lo dije, no, eso es muy millennial, y me corrigieron. No, no, es centennial. Exacto, sí, exacto. Totalmente de acuerdo, porque pues es curioso, ¿no? ¿Cómo se dan las cosas? Bien, bien, buen juego, buen juego. Yo diría excelente juego. Pues venga, y nada más quiero cerrar con marcadores, cómo van a ir los playoffs de la próxima semana y algunos datos duros. Se jugaron los partidos, ¿no? Galgos tuvo visita de Mexicas, donde Mexicas gana 30-22. Gallos, recibiendo a Raptors, pierde 19-28. Y Reyes, recibiendo a Fundidores, le gana 35-24. Con lo cual, los partidos de la próxima semana son: Mexicas recibe a Gallos de Querétaro, aquí en la Ciudad de México, el sábado a las 12. El domingo a las 4, Raptors recibe a Reyes. Con lo cual, para la próxima semana, Fundidores se va a ir contra el ganador de Mexicas contra Gallos, y el Dinos va a recibir al ganador de Raptors contra Reyes. Y como quedaron los standings, fueron Dinos, todos jugaron 6 partidos, ¿no? Dinos, en primer lugar, 5-1, 5 ganados, 1 perdido, Fundidores, 4-2, Mexicas 4-2 y Raptors 4-2 también de igual manera, nada más que con un sistema de competencia así se determinaron, según yo, porque Mexicas le ganó a Raptors en el primer partido al que fuimos. Reyes, el quinto lugar, 3 ganados, 3 perdidos, Gallos solamente 1 ganado, 5 perdidos y Gallos eliminados 0-6. Entre las estadísticas, el equipo que mayor número de puntos anotó y mayor número de puntos anotó fue Raptors, 137 contra 70 que recibieron, y Dinos 133-74, Fundidores 132-76, y así se fue para abajo. Y entonces, pues bueno, así es como fue la LFA. Entonces, bastante chistoso esto, muy entretenido. Y Luis, el próximo año nos lanzamos, mi hijo y yo, otra vez a Querétaro para ver un partido contigo. Excelente, claro que sí, por acá los espero. Y si a mí me toca uno en Ciudad de México, me uno. Órale, perfecto, pues ya la armamos. Muy bien, ahora pasando a temas de la NFL, ya nuestro cerrando y hablando del draft, traigo datos duros, ¿ok? Cosas propias de la historia del draft, y luego te cedo la palabra y platicamos de esto. Okay. El primer draft de la NFL se dio en 1936, en un hotel que era el Ritz-Carlton en Filadelfia. En ese entonces se seleccionaron 81 jugadores comparados contra los 262 actuales. La primera selección, ¿sí?, que fue el ganador del Heisman, Jay Berwanger, decidió declinar la oportunidad de jugar fútbol americano profesional y decidió ser un vendedor de espuma de caucho porque le veía más oportunidad, ¿ok? Casi 45 años después, en 1981, ¿sí?, cuando nació ESPN y el comisionado Pete Rozelle, se hicieron una pregunta: ¿podemos transmitir por televisión el draft? A final de cuentas, Rozelle estaba confundido. Y entonces, lo que hizo fue que se transmitió por primera vez en ese año. Él, como tal, leía nombres de una lista como si fuera una sección amarilla, ¿sí? Y se dio. Y entonces, lo que pasó en ese entonces fue que empezó a crearse todo este draft, ¿sí? Con el cual pasa lo siguiente. El draft se ejecutó, digamos, del 2006 al 2014 en el Radio City Music Hall de Nueva York. Cada año 50 jugadores aparecían, ¿ok? Con una variedad de medios deportivos y patrocinadores promocionando esto, ¿sí? Como tal, luego el draft se corrió en Chicago, en Filadelfia, en Dallas, en Nashville y en Cleveland, ¿ok? Y entonces, antes de... ¿cuál fue el número de personas que atendían cada año el draft? Desde el 2017, ¿sí?, en Filadelfia llegaron 250 mil. En el 2018 en Dallas, 200 mil. En Nashville, 600 mil en el 2019. En el 2020 no hubo por el tema del COVID. Y en Cleveland se redujo esto a 160 mil por cuestiones del COVID, como venía diciendo. ¿Ok? 15.5 millones de personas vieron la primera ronda del draft del 2020, que fueron más audiencia que las finales de la NBA, que la final de la Copa Stanley de la NHL y más que la Serie Mundial de la MLB. ¿Ok? Como tal, este año va a ser en Las Vegas, y Las Vegas invirtió $3 millones para construir la infraestructura del draft. ¿Ok? Con lo cual están esperando más de 600 mil personas, que será un récord, que va a atender los 3 días. Y van a tener una alfombra roja que va a estar en la fuente súper famosa de Bellagio. ¿Ok? Interesante, ¿no? Y lo que calculan es una derrama económica de cientos de millones de dólares solo para la ciudad. ¿Cómo ves? Excelente. Pues sí, ya se habían tardado en hacerlo ahí, ¿eh? Sí, ya se habían tardado en llevar un equipo ahí. Ya. Pues sí, ya ahora con los Vegas Raiders, pues obviamente la ciudad del pecado y todo, y lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Imagínate. Sí, debe estar muy bueno. Yo lo voy a ver, digo, yo tengo NFL Game Pass, y lo voy a ver el jueves. Pero bueno, ¿qué onda? ¿Tú qué traes de este draft? Viene una muy buena generación, pero de jugadores no de quarterbacks, ¿no? Que sabemos que eso es una de las situaciones más complicadas y más buscadas, ¿no? La parte de tener el quarterback franquicia. Entonces, simplemente decirles que está proyectado para que en los primeros 5 turnos, ¿qué posiciones creen que van a salir de estos 5 turnos? Yo pienso que se van a ir 3 offensive linemen en esas 5 posiciones. Muy bien. Va a haber un quarterback en esas 5 posiciones. Ajá. Y probablemente, no le veo que sea un defensivo, probablemente un edge. Un defensivo, pero no estoy seguro. ¿Iván? Ok, se proyecta que los nombres, los que le dan seguimiento a esto, estarán familiarizados, muchos no, pero sí, son 2 linieros ofensivos y 3 defensivos, que podríamos decirlos o encasillar que los 3 son alas defensivas, ¿no? Ahora se les llama edge a los que, como TJ Watt, pues son casa corebacks, ¿no? Entonces, se proyecta que van a salir 3 defensive ends y 2 linieros ofensivos. No se sabe bien el orden. El que está proyectado como número 1 se llama Aidan Hutchinson. Y los siguientes podrían ser, quién sabe el orden, pero son Trevon Walker de Georgia, defensive end, y Vanille, que es liniero ofensivo de Alabama, y Kemekwonu, que es también, algunos lo proyectan hasta el número 1, liniero ofensivo de North Carolina State, y Kayvon Thibodeau, que es un edge de Oregon. Así es que va a estar muy bueno. Yo sí creo que los Steelers, dependiendo qué quarterbacks queden, va a ser elegido por ellos, los quarterbacks, y probablemente alguno no. Si no está entre los primeros 3, yo creo que ahí sí van a elegir o al mejor jugador o a lo mejor un liniero ofensivo o un defensive end, etcétera, ¿no? Corredores no hay proyectados para la primera ronda, receptores sí, como 6 o hasta 7. Wow. porque ahora son pues, los de moda, ¿no? Los Divo Samuels, los, pues tal vez, AJ Brown, que también ya pidió salir de Tennessee, salió Talin Hill, etcétera. Entonces, pues son los que, obviamente, Copper Cup fue la temporada de Copper Cup el año pasado, etcétera, ¿no? Entonces, creo que lo que son linieros ofensivos y defensivos y receptores van a dominar. Y pues bueno, vamos viendo qué tal nos qué tal es el draft el jueves, que es impredecible porque nunca faltan los nunca faltan Sorpresas, ¿no? los cambios, los intercambios. Muy bien. Sí, además, los mock drafts de muchas reporteros que siguen a Steelers dicen que Steelers va a hacer un trade para subir y ya, que si ya lo hicieron por Roethlisberger, ¿por qué no hacerlo ahorita? Entonces, a lo mejor sea, yo sigo pensando que no van a tomar un quarterback, pero vamos a ver qué onda. Yo depende quién quede. Creo que sí van a ir por uno si quedan los tres primeros. Pero bueno, todavía no sabemos qué es lo que va a pasar. Yo lo que sé es que los Patriots hicieron un buen trade, dieron su pick de quinta ronda a los Texans a cambio de su pick de sexta y séptima ronda. Eso quiere decir, están buscando algo específico. Ok. Yo creo que los Patriots van por probablemente el mejor, ¿cómo se llama? El mejor. Mira, ellos necesitan un cornerback, un receptor, necesitan un OL, un offensive line, y creo que necesitan un linebacker. Ok. Por ahí creo que van los tiros. Sí, también un corredor, ¿eh? Porque de los tres que tienen, no hace ninguno realmente. Pues que uno pueda pensar como que son o sea, que ya se quede en la posición, ¿no? Correcto. Correcto. Así que bueno, va a estar muy interesante y wow, voy a tratar de verlo. ¿Por qué plataforma lo van a pasar, por cierto? Para NFL, pero Pero según yo también lo van a pasar por ejemplo, Mundo NFL, que luego vemos por YouTube, sí lo van a pasar, creo, Iván, para que si te gusta, pues por ahí lo veas. Y también creo que el año pasado ya compartieron la transmisión hacia ESPN y Fox. Habrá que ver, habrá que ver. Ok. Bueno, maravilloso. Tenemos la expectativa entonces. Sí, ojalá que lo podamos ver. Y nada más les recuerdo cómo es. El jueves es nada más primera ronda. Se les da 10 minutos a cada equipo. Sí, si lo ven de esa manera, son 32 equipos, son 320 minutos, son 5 horas. Ajá, para la primera ronda. El jueves, digo, el viernes, son segunda y tercera ronda, y el sábado es de la tercera a la séptima. ¿Ok? Wow, increíble. Cada vez que todos los años cuando viene el draft, me recuerdo de la película Draft Day. Qué buena película. Qué buena Sí, me película. Wow. encanta. Qué buena película. Fíjense que luego podemos platicar sobre algunas películas de deportes, que hay un chorro, tanto de béis como de fútbol americano, así como semblanzas para recomendar para los que nos escuchen. Claro, sí, no, me encanta eso. Siempre, yo siempre me imagino ser un gerente de equipo y hacer un trail a Roberto en otro equipo. Con eso. Muy bien, de acuerdo. ¿Qué te parece? Me parece increíble, Iván. ¿Sabes qué? Se me hace que tú eres como el que pidió tres rondas de primera en la de Draft Day y luego las tiene que repagar. Está bien. Muy bien, muy bien. Bueno, señores, creo que entonces pues, podemos dar por finalizado el podcast por el día de hoy. Por demás, interesantísimo, me divertí mucho. Y bueno, contento de poder compartir con todos ustedes y con nuestra distinguida audiencia que semana a semana pues nos siguen. Recuérdense que nos pueden encontrar por las plataformas de Facebook. Y bueno, los invito para que vean nuestro live semanal que está muy bueno, donde hablamos sobre fantasy, que en estos tiempos pues es bastante, bastante interesante, a la gente le gusta mucho. Por mi parte me despido y bueno, dejo a Roberto y a Luis para su despedida. Pues venga, muchísimas gracias a nuestra audiencia. Confiamos que sigan con nosotros la próxima semana disfrutando las ediciones, tanto como nosotros las hacemos. Luis. Sí, claro, y sabemos que todo el año hay deportes, esto no se acaba. Algunos meses más flojos, otros no tanto, pero siempre hay mucha información y pues nos encanta platicarla. Entonces, pues que tengan excelente semana y nos escuchamos la próxima. Venga, gracias, buenas noches. Bye, bye. Bye. Chao.